Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística, iniciamos nuestra propuesta, nuestro programa que hemos denominado Folclore Alternativo. 2 horas acompañándote en esta emisora, la Artística de Humahuaca. Conducción y musicalización, Francisco Chazarreta. Quédate con nosotros, tenemos muchas sorpresas, mucha música y la información también de nuestros artistas, novedades, discos en las distintas plataformas, homenajes, una propuesta variada que queremos compartir con vos. Quédate en Folclore Alternativo por la 88.7. Mientras suena ese misachico de Cangrejillos, te comento que vamos a escuchar en 2 versiones una misma canción, la letra y la música de Ricardo Vilca. El tema, Quebrada de Sol y de Luna. Primero, Bruno Arias con su banda y luego el Capi Nieva junto a invitados e invitadas a un material que salió a la luz hace muy pocos días. El Capi Nieva, Quebrada de Sol y de Luna, Bruno Arias, protagonistas del 2 versiones, una misma canción. ya lamentas tu dolor. Quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrado de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras en pencas y soledad. Quebrada de sol y de luna, letra y música, Ricardo Vilca, es protagonista de dos versiones de una misma canción. Pasó Bruno Arias, ahora el Capi Nieva, junto a invitados e invitadas de nuestra provincia. Dos versiones, una misma canción. entre las piedras, en penas y soledad. Hermoso, dos versiones, una misma canción, Quebrada de Sol y de Luna, letra y música, Ricardo Vilca, Bruno Arias y su banda, y luego el Capi Nieva junto a Caro Escobar, el Pipo Valdés, Carlos Mamaní, Lucho Cardoso, Daniela García, Becho Ribeiro, Jessy Carrasco, la guitarra, por ejemplo, de Daniel Quiroga, el charango de Juan Cruz Torres, Franco Paredes, en bajo, batería y acordeón, el Manu Paredes, Maxi Resola también participó, el Viti Alba con quenas y sikus, bandoneón de Alexander Cruz, violín Carlos Escalera, en teclados Raúl Lavadens, perdón. Y las cajas que escuchábamos en el cierre de la Caro Escobar y Noelia Gareca, que estuvieron en Humahuaca el fin de semana pasado. Tenemos un registro de ese recital, del espectáculo, del show que hicieron en el Tantanacuy. Vamos a compartir luego este material que registró Folclore Alternativo en Humahuaca. Las cantoras luego regresan. Aquí estamos, Horacio González. Un pulmón busca su aire. Escaso soplo de vida. Batalla cotidiana contra un aire sublevado. El hombre busca su historia entre sedantes. Piensa en la patria adormecido. Un pulmón de multitudes acompaña. Parte diario bueno y respira. Parte diario malo y se apena. Sale aire, entra pena. Sale pena, entra aire. Los pulmones compañeros rezan. Vamos que se puede. Vamos juntos. Respirar y exhalar. Temer y esperanzar. Horacio en la batalla es torbellino de aires. Aire de tubos. Aire de pueblo y patria. Que siempre es aire con destino. De sueños no sedados. Cuidando al que te miró una vez con melancolía y brillo esta vez en los ojos, no la pluma, para decirte, hermano, me entristece la patria. ¿Quién canta o quién compuso esta poesía? Es nada más y nada menos que Juan Falú, para su amigo Horacio González, que está atravesando un momento delicado de salud debido al COVID-19. Vamos a bregar también nosotros desde nuestro programa por la recuperación de este gran referente de nuestra cultura como es Horacio González, sociólogo, narrador, crítico cultural, docente, exdirector de la Biblioteca Nacional y también actual responsable de un renovado sello editorial que pertenece a Horacio. González publicó novelas, libros de ensayos, entre ellos, que se suman más de una docena, se encuentran Paul Grussac, La lengua emigrada, Las hojas de la memoria, Un siglo y medio de periodismo obrero y social, Lengua del ultraje, De la generación del 37 a David Viñas, Genealogías, Violencia y trabajo en la historia argentina, La ética picaresca, Decorados, El filósofo cesante, Las multitudes argentinas, Restos pampeanos y Filosofía de la conspiración. En el año 2013 fue distinguido con el título honorífico de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. También hay que decir que Horacio es el esposo de Liliana Herrero, que va a cantar también en esta versión junto a Juan Falú, que lleva por título La Zamba del Imaginero. Pronta recuperación, Horacio González. Fue a la madera por las ramas del rocío y en el corazón del Chaco encontró un bosque dormido y en el corazón del Chaco encontró un bosque dormido. Con paciencia de quebracho y batallando los sueños y de su imaginería el rostro del pueblo y de su imaginería salía el rostro del pueblo cuando el vino nombrado recuerda Juan de Dios Mena. Su memoria en mi guitarra es de sonido y madera, y el árbol que no lo olvida lo busca en la primavera. Oficio hecho de puro silencio, la vida andaba en sus manos y él la llevaba por dentro. La vida andaba en sus manos y él la tallaba por dentro. Se apagó, ¿quién lo diría? Bajo la luz de Mendoza y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas. Manos detenidas dormía un bosque de aroma cuando el vino nombrador recuerda a Juan de Dios Mena. Su memoria en mi guitarra es de sonido y madera, y el árbol que no lo olvida lo busca en la primavera. Liliana Herrero, Juan Falú, Zamba del Imaginero, 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa Folclore Alternativo. Violeta Parra en la voz de Liliana Herrero, que se hace presente nuevamente en Folclore Alternativo. Run Run se fue pa'l norte. Vendrá para el cumpleaños. soledad. A los tres días carta con letras de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal. Y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, ay, de mí. Ay, ay. Rum, rum, siguió su viaje, llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que lo otro, que nunca, que además. Que la vida es mentira, que la muerte es verdad. La cosa es que una alforja se puso a trajinar. Sacó papel y tinta y un recuerdo. Quizás sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, rumrumando su carta por mandarla nomás. Rumrum se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Calendario afloja por las ruedas del tren. Los números del año por el filo del riel. Más vueltas dan los fierros, más nubes. Largos son los rieles, más agrio es el después. Rum, rum, se fue para el norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel. Amor crucificado, corona del desdén. Los clavos del martirio, el vinagre y la Rum Rum se fue pa'l norte, una canción de Violeta Parra, interpretada por Liliana Herrero. Estamos en Folclore Alternativo, reitero la línea 3885-629-256. Somos trabajadores de la música, estamos sin trabajar o trabajando de manera reducida. Necesitamos un sindicato argentino de músicos y músicas fuerte, y lo hacemos entre todos. Desde esta página estamos esperando tus inquietudes y que te sumes para que colectivamente luchemos por nuestros derechos. Los sindicatos desde sus más remotos orígenes, tuvieron entre sus objetivos mejora de condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores frente a sus empleadores y en algunos casos frente a la clase política, cuando mediante sus leyes legitiman la explotación del trabajador. No somos cuentapropistas, somos trabajadores de la música. El representante del SADEM seccional Jujuy, uno de los referentes, es el APU Condorí. Le mandamos un abrazo, que siga la lucha, APU. También enviamos un fuerte abrazo a la gente de Cunturhuasi, a Charlie, y va un temita para Cunturhuasi. Vamos con un ¿Qué te pasa, culiao? Humahuaca Trío. No se está culiao, por favor reflexiona. no se me culió, no se me culió, por favor me perdona. ¿Qué te pasa, culiao? Un maguaca trío en folclore alternativo. Decía un abrazo grande a quienes están con la amabilidad atendiendo en Kuntur Huasi. Y un abrazo también al amigo Apu Condori. Esta versión del Incapaz también la grabaron otros artistas de Jujuy, pero vamos a escuchar la primera versión de Humahuaca Trío, el Incapaz. La mentira hecha callo y más, la rutina del runa. Convéncete, 5 siglos pasaron ya, aprendimos la mezquindad, además de la hambruna. Sombras hoy en la noche del temporal, falluteo a la cena, herede esta condena. No llores más, ha llegado tu incapaz, servime algunos chuños o te muestro los puños. Y tus hijos usan manga corta, visera en inglés para atrás. Y te quise burlar del abuelo Juan y mi ayo que le importa. Y yo a mí que me importa, che. Thank you. transitando la primera hora de nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7 3885-629-256, la línea para comunicarse con nuestro programa. Dos horas acompañándote con la música, nuestros artistas, la información. Y nombrábamos al inicio del programa referentes de nuestra música, de nuestra cultura. Jairo, el artista que cumplió 72 años. Mario Rubén González, más conocido como Jairo, contó que el aislamiento por la pandemia lo lleva a concentrarse en la creación artística. Un grande de nuestra música popular, Jairo, 72 años con la música, 72 años con la cultura, estuvo por diversos países de Europa, de América, desplegando todo su talento, toda su música y su privilegiada voz que vamos a compartir acá en nuestro programa. Carlito, canta una zamba, de obras de Antonio Rodríguez Villar, material que nos hizo llegar en su oportunidad Registros de Cultura. Vamos a escuchar a Jairo, la guitarra de Juan Falú y Horacio Ferrer. Luego regresa la música de Jairo. Carlitos canta una zamba, Carlitos Gardel criollo, querido de las guitarras, rimado por los chingoros, querido de las guitarras, rimado por los chingoros. Carlitos canta una zamba, Carlitos Gardel de modo, que vivan en tu garganta las voces gauchas de todos, que vivan en tu garganta las voces gauchas de todos. Gurí, te montas en pelo sobre las grupas del llanto, gauchito y zorzal campero de las cuchillas y el llano, gauchito y zorzal campero de las cuchillas y el llano. Por tus orillas del Plata, la estancia y la pulpería, la indiada y la caña brava con pudor de vidalita. Nadie podrá como vos lucir las paisanas pilchas, ninguno dirá mejor las verdades de la vida. Con pampa intuición del mundo, creciste soñando el tango. Carlitos cantor y brujo, Carlitos de los milagros, Carlitos cantor y brujo, Carlitos de los milagros. Carlitos canta una zamba, Carlitos del amor grande, amor con que se retratan argentinos y orientales, amor con que se retratan argentinos y orientales. Carlitos canta una zamba, Carlitos Gardel, contame, contame cómo es que cantan los fuegos que mandó un ángel. Contame cómo es que cantan los fuegos que mandó un ángel. Carlitos canta una zamba. La obra de Antonio Rodríguez Villar, interpretada por Jairo, acompañado de Juan Falú y Horacio Ferrer. Los comienzos de Jairo como cantante, primero en el colegio vestido de charro mexicano, luego como miembro de un grupo de rock, de Twister Boys, y finalmente la adopción del nombre Marito González en los programas de los medios de difusión cordobeses. La historia, parte de la historia de Jairo en folclore alternativo. Escuchemos del diario del regreso, Sí soy yo. Leales hermanos cubanos, grande la higuera, nos queda vuelta la tierra después de andar los caminos. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, soy yo, porque la tierra no fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra y ni su sombra deja. Jairo en Folclore Alternativo. ¿Qué podemos decir de Jairo? Ha grabado alrededor de 500 canciones, ha recibido múltiples distinciones y premios. Por ejemplo, en el año 1972, premio de la crítica del Festival de Alcobendas en Madrid, España. También un primer premio en el Festival de Villach en el año 1979, esto en Austria. En 1983, un premio Círculo de Publicidad de la ciudad de Rosario. En 1985, premio Intérprete del Año de SADAIC, la Sociedad de Autores y Compositores de Argentina. En el año 1987, Estrella de Mar, premio al Mejor Espectáculo Musical de la temporada. Estrellas de Mar estuvo también en nuestro Festival de Cosquín en el año 1995, premio de platino de la Fundación Conex como intérprete masculino de la última década. Jairo en Folclore Alternativo, 72 años con la música. Cantame un son, Nicolás. Yeah. sabes que vuelvo recién, recién Nicolás Guillén. De un sueño profundo y noble, puro de plátano y roble, como un hijo de este sol, el inicial de color. Jairo presente en Folclore Alternativo. El 16, hace 3 días, cumplió 72 años. Y desde el año 71, 70 aproximadamente, con la música. La discografía, por ejemplo, tenemos que grabó Cielos. 25 años, volumen 1 y 2. Atahualpa por Jairo. Estampitas, Balacera, Diario del Regreso, estamos compartiendo la música de ese disco, Puro Jairo, Soy Libre, Ferroviario, Jairo de Colección, Criollo, Los Enamorados, entre otros discos que grabó este grande de nuestra música popular como es Jairo. Mario Rubén González. Vamos a compartir otro tema de Diario del Regreso, que reitero, se grabó en el año 2000, Pertenencia de la Tierra. Jairo en Folclore Alternativo. Ella me recibió cálidamente, como dentro del útero amoroso de esta tierra latinoamericana. Comprendí la razón de los mapuches, los quechuas, los aymaras, mocovíes, los mayas, los aztecas, los toltecas, los taínos y boneyes, borinqueños, o en otras latitudes más al norte, los sioux, los mohicanos, los pies negros y muchos más del Ártico al Antártico. América en origen de la vida. Ellos dicen, y ahora lo comprendo, que todos pertenecen a la tierra y a esa madre le devuelven sus muertos, a esa madre de madres el principio hombres. Ahora lo comprendo, sostenido para darme un segundo nacimiento. Amparo caliente de esta tierra latinoamericana. Ellos dicen, y ahora lo comprendo, que todos pertenecen a la tierra, y a esa madre le devuelven sus muertos, a esa madre de madres, el principio de toda libertad entre los hombres. Ahora lo comprendo, sostenido para darme un segundo nacimiento. Amparado en el útero caliente de esta tierra latinoamericana. Continuamos en Folclore Alternativo 3885629256, la línea de nuestro programa. Comunicate, reitero, ingresamos a la segunda hora ya del programa de la fecha, sábado, y desinformamos que se repite el programa los días miércoles a partir de horas 15. Estamos en la radio artística, la 88.7. Vamos a compartir una versión de ¿Por qué será? Fue interpretada por Tamara Castro, pero en esta oportunidad por Karina Jessica Tejeda, más conocida como la Princesita Karina, que es una cantante y compositora argentina del género de la cumbia. Pero ella interpretó en una versión muy particular, una versión samba de ¿Por qué será?, para homenajear a Tamara Castro. Vamos a esa versión en Folclore Alternativo. La Princesita Karina se hace presente en el escenario de nuestro programa. Enamoro del que no hay que enamorarse, porque qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será solo somos muy amigos? Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con miradas yo te digo todo lo que siente el corazón. ¿Será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será? La particular voz de Karina Jessica Tejeda, la princesita Karina, presente en nuestro programa Folclore Alternativo, con una versión que, por supuesto, la hizo Tamara Castro hace ya varios años. Recordamos de paso a Tamara Castro, quien dejó su legado, su voz, imborrables en nuestro folclore argentino. Pero despierto sola una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? Continuamos en Folclore Alternativo. Reitero la línea para comunicarte: 3885-629-256. Y decía hace varios minutos que teníamos a las cantoras. Ellas se presentaron acá en el bar cultural El Tantanacuy el sábado pasado. Registramos este material. La bienvenida de Juan Cruz Torres, porque reabrió este bar cultural, un espacio para nuestros artistas, nuestras artistas, para el arte, el teatro. Celebramos eso y vamos a compartir, por supuesto, esta reapertura con Caro Escobar y Noelia Gareca, cantoras. Vamos con ese material registrado en El Tantanacuy. Estamos de acuerdo por más mujeres músicas en el escenario, entonces nos parecía muy oportuno empezar este ciclo también con estas dos amigas de la casa, dos grandes artistas, así que agradecido yo por ustedes que hacen que esto también se pueda realizar, y le damos la bienvenida a Noelia Gareca y a Caro Escobar. ¿Estamos? Buenas noches, ¿cómo están? Nosotras muy contentas de poder estar acá en Humahuaca una vez más. No venimos hace un año, no sé, un año y medio será. Claro, un año y medio. No, nos pasó una pandemia de por medio, varias cuarentenas. Estamos muy felices de poder dejar nuestro canto. Somos cantoras. Vamos a empezar con Bailecito de los Yuyos del compadre Adrián Temer y Pachi Herrera. Ficha, ¿no? Ah, voy. escucha, ¿no? Ahora. ¿Cómo mejor? No, esa guitarra se tiene que escuchar. Bueno, le vamos contando mientras la Caro acomoda la ficha. ¿Ya está? Sí. No cuenta nada entonces. Sí, cuenta, cuenta. Estamos grabando un disco que pronto va a ver la luz. Esta semana estuvimos metiendo las voces, que es la última etapa del proceso nuestro que nos toca. Ya lo tenemos a Franco Paredes, un gran amigo músico, productor, mezclando. Nos quedan solamente meter un temita más y termina nuestra parte, así que estamos muy felices en una época donde están sacrificados desde todo tipo de punto de vista, desde el tiempo, del dinero, grabar un disco. Hemos sido beneficiadas con un subsidio del Instituto Nacional de la Música, INAMU, que solamente ha alcanzado para la primer parte de la primer parte, o sea, imagínense. Así que para sentarnos, bueno, a charlar con el dueño del estudio. No sería la primer parte, pero bueno, es un puntapié que nos da el inicio para juntar ganas y para juntar más dinero, por supuesto, para continuar grabando. Así que, bueno, estamos muy contentas porque pronto vamos a tener el disco de este proyecto musical que ya lleva casi 5 años, hace que cantamos con Noelia, y si bien cada una tiene sus discos, que están a la venta luego también, ¿no? Por acá. Sí, precio promocional, precios cuidados. Bueno, este va a ser el primer disco juntas, así que, bueno, estamos muy contentas. Este es un estrenito de uno de los temas que van en el disco, ¿sí? Taqui Guaira, ya que estamos en Humahuaca, ¿por qué no traer acá a este espacio del Bar del Tatanaco y a Ricardo Vilca con letra de Elena Gómez? Taqui Guaira. Oh, compartiendo en Folclore Alternativo el recital de cantoras en el Bar Cultural El Tantanacuy. Esto el sábado pasado. Tuvimos la posibilidad de registrar este material directamente en vivo desde El Tantanacuy. Y allí comentaban, ¿no?, la Caro Escobar y Noelia Gareca, de cómo se fueron conformando como dúo cantoras desde el año 2015, que están trabajando en este proyecto. Y Cantor es la mujer que interpreta el folclore, la de guitarreadas, de tantos otros encuentros. Muy alegre el mensaje que llevan adelante la Caro y Noelia, que están unidas por la música, el canto y una gran amistad, que también es importante cuando se juntan músicas, músicos, para realizar distintas actividades, en este caso el proyecto de cantoras. Vamos a compartir una segunda parte de Noelia Gareca y Caro Escobar en el Tantanacuy, la reapertura del Tantanacuy, este espacio acá en Humahuaca. Adentro, me voy. tremendo. Ya llega la policía de Humahuaca, che. Todo sentado y con barbijo. Sentado y con barbijo. Sus alumnas están haciendo una. Ah, muy bien. Eso lo va a explicar al comisario. Al comisario. Al comisario. ¿Seguimos? Dale. ¿Qué bien tú? Bueno, vamos a hacer a continuación un bailecito que también va a ir incluido en el disco, ya está grabado. Esto es música de nuestro compadre Adrián Temer sobre un poema de Víctor Abam. De Víctor Abam. Desiderio Corta Caña se llama, y lo vamos a enganchar con otro poema también, que es un poema con música. Las letras de Nando Díaz y sus canciones son hermosas, así que bueno, vamos a engancharlo a estos dos bailecitos jujeños. Desiderio, corta caña, ya no vuelvas al ingenio, que la zafra poco a poco el pulmón te fue moliendo. La dulzura del azúcar deschaló todos tus sueños, aquel hogar, tu camisa y tu mano de alfarero. Quédate allá en Abra Pampa con tu quena y tu recuerdo. Clava en la tapia el machete enrumbrado en el esfuerzo. Quédate allá en Abra Pampa con tu quena y tu recuerdo. Y cuéntame tus hazañas si puedes en el invierno. La salud de la tienda oscura de los negreros. Desiderio, corta caña, tu sombra por el ingenio. No hay de ser un familiar, sino un machete entre sueños. Quédate ahí en la Abra Pampa con tu quena y tu recuerdo. Clava en la tapia el machete enrumbrado en el esfuerzo. Bueno, quédate ahí en Abra Pampa con tu quena y tu recuerdo. Y cuéntame tus hazañas si puedes en el invierno. Adentro, Caro. Cuando te veo a la sombra de la deblada, tu alma larga mi tonada, me dejó llevar confiada de mis latidos que te invitan al regazo de mi vestido. No te vayas ahorita que te he visto, que todos los diablos me prendan de vuelo. Que tu magia, mi changuito, me prenda hoy la última. Adentro, en la alborada del alba, martes chayamos los besos del desentierro. Un carnaval largo, cenizas de X años. Miércoles daba, porque el diablo en nuestro cuerpo ya se escapaba. Y para febrero las anatas lloraban. Sueño que mis manos no los esperaban. Cantoras en el Tantanacui, reapertura del bar cultural, material que hemos registrado en esta reapertura importante el sábado pasado en la ciudad de Humahuaca. Continuamos con nuestro programa Folclore Alternativo 3885629256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Queremos compartir en Folclore Alternativo una juntada que hicieron José Colangelo, él es pianista de tango, y Franco Luciani, que también es uno de los referentes de nuestra música, de nuestro género. Él es armonicista de Rosario. Y esta juntada nació hace un tiempo atrás, cuando ellos participaron de un homenaje a Hugo Díaz en el Teatro Margarita Sirjú, convocados por la gran Mavi Díaz, hija de Hugo Díaz. Luego continuaron realizando este proyecto, avanzando en este proyecto en realidad, que se plasmó hace poquito con esta producción que se llama Tango Improvisado. Al frente de un cuarteto también que se completa con Leonardo Andersen en guitarra y Pablo Mota en contrabajo. El pianista y el versátil Franco Luciani plantean su juego sobre obras que, cada una con su propio mundo en su conjunto, dan cuenta de la variedad de estilos que configuran la fortuna del tango y sus sucesivos desplazamientos. Vamos a compartir producciones de Tango Improvisado, que por otra parte está también como nominado a los premios Gardel en el rubro justamente de Tango Alternativo. Colangelo Luciani, Barrio de Tango. Thank you. Tango Improvisado, José Colangelo y Franco Luciani. La combinación sugiere por lo menos un desborde, saludable por cierto para la gramática, de un género que entre la composición y el arreglo cifró gran parte su destino en la escritura. Y en ese desborde, José y Franco avanzan orondos por las hendiduras de lo pautado para afirmar una tradición repentista y hacer propio un repertorio en gran parte integrado por piezas de la música ciudadana que ya son clásicos. José Colangelo, Franco Luciani, A Media Luz. José Colangelo, Franco Luciani, Tango Improvisado, que decíamos cuenta con la producción artística de Mavi Díaz, hija del gran Hugo Díaz, a quien inevitablemente este trabajo rinde homenaje. La manera de reverdecer, estos tangos desciende directamente de la trilogía Hugo Díaz en Buenos Aires, que el inolvidable armonicista santiagueño grabó entre 1972 y 1974. Aunque las coincidencias son tentadoras, antes de caer en comparaciones, sería oportuno hablar de las correspondencias y las continuidades entre Hugo Díaz y Franco Luciani, el precursor y el heredero, dos inmensos instrumentistas, cada uno excepcional, producto de su época. Y el maestro José Colangelo, quien fue el último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo. Compartimos Los Mareados, Franco Luciani, José Colangelo. Minutos finales de Folclore Alternativo. Una cita muy especial esta noche, aniversario de la partida de Ricardo Vilca. Un sencillo ofertorio a Ricardo Vilca, con quien compartí, dice el Chato González, parte de mi existencia desde 1988. Aprendí cosas de la vida y la música. Di lo que me iba brotando. Arreglos, melodías, amistad, dolores de cabeza, sufrimiento, alegrías, tristezas, penas, emociones, sanas locuras, en fin. Esta vez me acompañan Agustín Roldán en bajo y Lucas Perelstein en guitarra. y demás invitados sorpresa. A la gorra y virtual, esto en el bar La Peñita. José El Chato González, entonces, a partir de horas 22, una luminaria musical a Ricardo Vilca. Y con esto, con esta información, nos despedimos hasta el próximo Folclore Alternativo por la 88.7. En conducción y musicalización, Francisco Chazarreta. Abrazo como atajando pollos, Ricardo Vilca en la despedida con Zamba a Humahuaca. El grito arisco de agosto sin verdor sobre mi pueblo gris. El grito arisco de agosto sin verdor sobre mi pueblo gris. Desierta, la tarde ve correr, de cerro en cerro el cielo es un azul, y en el cardón la flor. De cerro en cerro el cielo es un azul, y en el cardón la flor. Que nunca muera en sus calles el dolor de una quena al vibrar. Y se agigante en el sol, que brille más y más. Cuando la noche tranquila llega al fin, se quieren consolar. Cuando la noche tranquila llega al fin, se quieren consolar. En cada esquina angosta se perfila rumor, misterio puro del alma del lugar, con calidez de pan. Misterio puro del alma del lugar, con calidez de pan. Que nunca muera en sus al vibrar, y sea gigante en el sol, que brille más y más. Y sea gigante en el sol, que brilla más.